ve a buscarme agua. Trae vino y ojos de agua. Sed, caracol. Y un dolorcito desde el centro del interior. Los pájaros de las canciones hablarán de ti. Me traes agua o vino. Sobre todo me traes ojos. Yo beberé ojos, como tú. Toma agua de mis ojos de vino. Yo a tu lado traigo. Shh. Silencio. Miradas al epicentro y todo adentro. La espuma, el vino, pensamientos. Un trozo de miedo para ti envuelto. El aire al viento y suelto al mar. Humedad, anhelo, el verde adentro. Y te grito con suspiros de niñata. ¡Tiritas! Y el mar y espuma, humedad. La culpa es tuya. El naranja también es verde. Trenzas el humo y hablas. He estado novelándote a escondidas. Te he visto caminar de espaldas, borracha y enamorada del miedo. Te he oído cantar, susurrando, perdida. Un soneto aplastado por la luna. Te he sentido dormir tranquila, soñando con ferias y con taxis. En las calles es jueves, es invierno. Los pájaros están asustadísimos. Te propongo que escribas entre mis versos, que dejes sin manzanas el paraíso del silencio. Te propongo que me culpes, me azotes y me crucifiques. Sucede que esto ocurre porque el viento resopló en su tiempo muerto. Fuera de juego. Quitamos las vestiduras a la noche y al día, y solo nos quedó el verso. Naranjas peladas, verdes agrios y sin lamentos. Clamarle al ciego, cielos de lamentos. Es bello nuestro sueño, ¿no? Tocarnos, dormidos o despiertos. La profundidad viene, sin más, con capa sucia, a nuestro encuentro. Hay un pero marrón debajo de tus palabras. Tus palabras. No hay viento en la habitación. Son tus palabras, huracán cálido. Un pero negro y un sol verde y blanco. No te veo bien con toda esta luz. Mi pero debajo de tus porqués. Inundamos el habitáculo, bastardos inocentes. Tranquilos, gozando de las nubes cálidas que nos pasan por encima. Hay algo escondido detrás del armario. Hace ruido y nos da sueño, y que no sé qué es. ¿Por qué? De esta noche quedará que estuvimos escribiendo. No recordaremos los versos, solo los besos. Tengo aquí, a un lado, unos besos que dicen por qué. De esta noche, la luna ausente, los autobuses, la paz, para esta noche. Tras el armario hay escondida una fiesta. Nudo.